solo existe sufrimiento, engaños y dolor, muerte y angustia, lágrimas y penas, también guerras por doquier. La esperanza es Jesús, la esperanza está en su nombre, todo llanto en él jugará. La esperanza es Jesús, y con miedo hay un mañana para hallar la salvación. Sufrimiento, engaños y dolor, muerte y angustia, lágrimas y penas, también guerras por doquier. La esperanza es Jesús, la esperanza está en su nombre. Todo llanto